Vamos a pasar un poco a un deporte de mesa, por llamarlo de alguna manera. Uno lo jugó en su casa, ¿quién no jugó alguna vez al ping-pong? Bueno, ping-pong, tenis de mesa, llamarlo de alguna manera. Tenemos el honor de tener a Marcelo Zubalet, espero haber dicho bien el apellido, entrenador, presidente de la Asociación Bahiense de Ping-pong, jugador también, pues sigue despuntando el vicio. Un poco así tu presentación, Marcelo, muy buenas noches. Hola, Matías, bueno, antes que nada, gracias por la invitación. La verdad que estaba sacando cuenta, hace 5 años que no nos vemos. A 5 años, es 5 años no es nada, pero... Se pasan rápido. Se pasan rápido, sí. No, y acá contento, la verdad, contento. Jugador ya casi un poco menos, ya estoy por cumplir 45 años, así que más de Maxi no puedo hacer nada. Igual no hay una edad. Eso es lo bueno que tiene el ping-pong, tenis de mesa, nosotros lo llamamos ping-pong igual porque es el deporte que se inicia, todo el mundo se inicia jugando al ping-pong, ¿sí? Y después, bueno, con el paso del tiempo va mejorando y, bueno, va conociendo lo que es el tenis de mesa, ¿no? ¿Hay que separarlo un poco, ping-pong, tenis de mesa, otras reglas o menos las mismas son las reglas? Y lo que es el deporte de alto rendimiento, sí. Por supuesto que hay una brecha bastante importante, ¿no? El ping-pong es el juego recreativo, el que juega todo el mundo y el que todo el mundo es campeón. ¿Quién no es campeón del ping-pong en su casa, ¿no? Todo el mundo. Pero bueno, de ahí el tenis de mesa, es un deporte olímpico, se inició en Seúl 88, o sea que ya pasó a ser un deporte de alto rendimiento y lógicamente que así lo consideramos nosotros también cuando preparamos los chicos para ese tipo de competencia, ¿no? Está más en el rol de presidente ahora. Ahora estoy más en el rol de dirigente. Por suerte, bueno, estamos haciendo un trabajo, la verdad que muy serio, el 2013, cuando nos afiliamos a la Federación Argentina de Tenis de Mesa. De ahí empezamos a hacer eventos muy importantes acá en la ciudad de Bahía Blanca. Bueno, eso lógicamente no pasó desapercibido en la Federación Argentina. Así que bueno, a través del apoyo de ellos hemos ido creciendo y mejorando en todo, ¿no? En calidad de entrenadores, calidad de dirigente, hemos hecho cursos, nos hemos capacitado, así que, bueno, eso nos ha formado y hoy por hoy podemos decir que el tenis de mesa de Bahía Blanca es un deporte serio, ¿no? Para recordarle un poco a la gente también, y bueno, lo hablábamos, es verdad, 5 años se pasan rápido, pero el 2013, y lo que el tenis de mesa volvía otra vez después de 30 años a tener un torneo nacional y era acá en Bahía Blanca, era algo increíble y era novedoso. Y lo que creció en estos 5 años, lo que fue creciendo, después vamos a hablar un poco de vos, no sos de acá de Bahía, venís de Corrientes, después vamos a hablar un poco de historia, pero cómo del 2013 que venía ese torneo, que se empezaron a hacer torneos regionales y demás, llegaba al torneo nacional, cómo ha crecido últimamente, vos ves chicos de todas las categorías y la frutilla del postre un poco fue también el sábado en la Plaza Rivadavia. Así es, sí, haciendo un poco de historia, bueno, en 2013 nosotros estábamos con otras sensaciones, ¿no? Porque era la primera vez que teníamos que organizar un campeonato nacional, ¿no? En ese entonces era un Challenger, era un torneo nacional de los torneos más chicos que organiza la Federación Argentina, pero bueno, era una responsabilidad bastante importante. Teníamos que organizar un torneo para más de 250 jugadores que venían de todo el país y bueno, era un desafío bastante importante y por suerte salió bien. La frutilla del postre en realidad fue en el 2016 cuando nos tocó organizar el campeonato argentino en Bahiense del Norte, con más de 700 jugadores, una semana de competencia, la verdad que fue una locura, pero fue algo muy lindo, que la verdad que lo disfrutamos todo, inclusive pudo disfrutar la sociedad de Bahía Blanca que no estaba acostumbrado a un evento de ese tipo, ¿no? Está bien, pero yo lo que le decía, que la primera vez que se hacía en la vía pública. Sí, la gente es verdad. Pasaba por la calle que podía ir, y, o sea, es algo... No, fue algo cómico porque era la primera vez que nosotros también nos organizamos así, y bueno, un poco nos sirvió eso para saber que tenemos que hacer más de eso, tenemos que fomentar y tenemos que difundir más de esa actividad, y bueno, agradecer lógicamente a la municipalidad que nos cedió ese espacio en la Plaza Rivadavia. Y era muy gracioso porque la gente pasaba y lo primero que te preguntaba es cuánto hay que pagar. Claro. Y era totalmente gratuito, o sea, era un evento justamente. Se festejaba el Día Mundial de Tenis de Mesa, el 6 de abril, Naciones Unidas, el Comité Olímpico Internacional, conmemoró en el 2015 el Día Nacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz y la ITTF, que es la Federación Internacional de Tenis de Mesa, dispuso también que ese día sea el Día Mundial del Tenis de Mesa. Así que desde 2015 se celebra ese día tan especial y bueno, nosotros en Bahía Blanca nos animamos y lo festejamos de esa manera. Hay una gran historia del tenis de mesa en su momento, para recordar un poco, en 1870 los ingleses, cuando se inventaron el fútbol, tantos deportes, inventaron el tenis de mesa. En su momento, el agobiante calor que hacían, no querían, mejor dicho, querían jugar al tenis, pero no querían estar afuera, al aire libre. Entonces, se cerraron una casa con caja de cartón de cigarrillo, con libros, bueno, y una pelotita que lo que primero que encontraban, volvían en papel. Empezaron con una soga y hacer lo que era después, terminó siendo el tenis de mesa. Y es verdad que tardó mucho. Estamos hablando de 1988, decías, en Seúl. Exacto. Recién hacerse deporte olímpico. Porque es el deporte olímpico, creo que es el paso principal para que mucha gente, me pasa, yo veo los Juegos Olímpicos, hay muchos deportes que no conozco tanto y me empiezo a interiorizar con los Juegos Olímpicos. Es como que faltó, hubo muchos años que el tenis de mesa estuvo muy parado. Sí, tal cual. Acá lo que metieron el empuje fueron los chinos, ¿no? O sea, bueno, los chinos al tener tanta cantidad de habitantes y al tener tanta cantidad de jugador y el potencial, o sea, en China, en Japón, todos los que son los países asiáticos, es un deporte profesional, ¿no? O sea, estamos muy alejados, muy lejos todavía de esa realidad, pero bueno, por suerte tenemos jugadores ya que están ubicados en un ranking mundial que, o sea, para tenis de mesa, tenemos casi 4 jugadores en los primeros 200 puestos del mundo. Es algo muy importante, cosa que no venía sucediendo hace un montón de años. Así que eso, lógicamente, que anima a seguir trabajando para profesionalizar, ¿no?, el tenis de mesa. Y paradójicamente, la única medalla creo que tiene Argentina en Juegos Panamericanos fue de un chino que se nacionalizó argentino como Luisón y festejó como un argentino. Bueno, también es una historia. Aparte, él tiene una historia particular. Él vino también después, vino más medio chico, pero él quería ver dónde se jugaba ping-pong y acá no encontraba ningún lugar. Así es, él vino muy chico con la familia. Bueno, creo que la familia tenía estos que limpian ropa, ¿cómo se llama? Tipo lavandería, sí, la bueno. Batería. Y bueno, así fue que inició y la verdad que bueno, los logros que nos dio Liu Song, bueno, ahora está radicado en Francia, ya hace un montón de años. Pero bueno, siempre sueña con volver a ser entrenador de la selección argentina. Ojalá que lo tengamos pronto, ¿no? Porque la verdad que lo profesional que es Liu Song y la sabiduría, la experiencia que tiene es increíble, ¿no? Y también decimos que allá en China y los países asiáticos se preparan de muy chico para entrenar. Y todo eso es preparación. Es muy difícil y lo que hablamos, vamos a hablar acá es pasar un poco del hobby del ping-pong. Exacto. Al deporte que es el tenis de mesa. Es como el gran paso que decimos. Así es, lisa y sanamente. O sea, justamente nos preguntaban el sábado de qué edad se puede empezar a practicar tenis de mesa. Y yo le digo, mira, si estamos en China a partir de los 3 años, si estamos acá en Argentina a partir de los 6, le digo, pero porque bueno, lógicamente ellos tienen infraestructura como para empezar de tan chiquito. Y yo decía que allá las mesas, por ejemplo, las adaptan para que comiencen a los chicos a los 3 años. Acá adaptar una mesa sale dinero y bueno, no todo el mundo lo hace, ¿no? Así que bueno, y lógicamente no tenemos todavía, no sé si por mucho tiempo, un apoyo del Estado tan importante como tiene en otro deporte, ¿no? O sea, va a ser muy difícil, ¿no? Creo que en Mendoza, en Buenos Aires. En otros, sí, son lugares muy, muy, muy, muy puntuales. Bueno, Mendoza, San Juan, siempre tuvo buen tenis de mesa. Ahí están los mejores jugadores prácticamente. Así que generalmente siempre la misma provincia le da el apoyo que corresponde, ¿no? Estuvimos hablando de tu rol como presidente, un poco los torneos. Vamos a escuchar un poco de música y vamos a pasar tu rol de jugador. O sea, vos lo empezás también de muy chico. Por más que te gusta el fútbol, porque conozco que te gusta el fútbol. Creo que compartimos el mismo equipo, me parece. Exacto. Sí, exactamente, ¿no? Con azul y amarillo. Bueno, yo pensé que lo agridulce era por eso, pero bueno. No era por ahí. Vamos a escuchar un poco a Faro Pasiarotti, también a tal trovador Alejandro Rodríguez que vino de Guaite. Vamos a, después van a estar tocando un poco en vivo. Vamos a escuchar un poco su música y después venimos con tu etapa de jugador del Correntino que se vino a Bahía Blanca para cumplir su sueño y ha crecido el ping-pong o el tenis de mesa de alguna manera enormemente acá. Dale. Thank you. 2008, ¿no? A Bahía Blanca, de tu corriente natal. Contanos un poco de vos. No, bueno, yo ya tengo 45 años, así que tengo varios ya kilómetros recorridos. Bueno, yo nací en Curuzucuatiá, en el sur de Corrientes. Ahí empecé a conocer lo que era el ping-pong. Yo jugaba mucho al básquet, al fútbol, donde se juega en todos los pueblos. Y bueno, una vuelta en determinado momento, creo que tenía 11, 12 años, a nosotros nos habían regalado una mesa de ping-pong, el amigo de mi papá nos había regalado una mesa de ping-pong, yo tenía 8 años y bueno, jugábamos con mis hermanos, somos 6 hermanos, así que teníamos para jugar. Y bueno, y escucho en la radio que había un torneo de ping-pong, y yo me hacía como que era el mejor de ahí de la casa, porque le ganaba a todos mis hermanos, y dije, bueno, le dije a mi papá, digo, bueno, se va a anotar el ping-pong. No sé, creo que se jugaba 21 puntos, creo que en el mejor partido llegué a 3 puntos. No, fue un desastre. Así que bueno, termina el torneo, lógicamente estaba por el piso, no quería saber más nada. Y viene el que organizó el torneo, bueno, que era amigo de mi viejo, y le dice, che, ¿por qué no lo entusiasmás para que venga a entrenar y qué sé yo? Y bueno, y así fue, y ahí empecé a entrenar, me compré mi primer paleta, las gomas, bueno, es todo una ciencia el tema de elegir la paleta, las gomas, porque bueno, se manejan... La técnica también. Las técnicas, hay dos tipos de técnicas para agarrar la paleta, un estilo clásico y el otro lo que es el estilo lapicero que usan generalmente los asiáticos. Así que bueno, es todo un mundo nuevo que uno va conociendo ahí y se va entusiasmando y le va gustando. Y bueno, fíjate que ya han pasado más de 30 años y seguimos en esto. Y bueno, es una pasión, ¿no? O sea, no, lógicamente que no trabajo de tenis de mesa, ¿no? O sea, es imposible vivir de tenis de mesa. Así que bueno, yo tengo mi trabajo y bueno, esto es mi pasión. Ser directivo, ser jugador en su momento, bueno, fue mi pasión y bueno... Y ahí empezó mi pasión por el tenis de mesa. Después, bueno, lógicamente en esa época nosotros cuando queríamos estudiar no podíamos estudiar allá porque no había universidad, así que nos teníamos que trasladar. Voy a La Plata, ahí estuve hasta el año 2008. También siguiendo en los ratos que podía, jugando torneos. Todavía no era dirigente ahí, bueno, cuando se dio la posibilidad de venir acá a Bahía Blanca con mi trabajo, lo primero que pregunté es si había ping pong. Y bueno, ahí me puse en contacto con los referentes de acá de Bahía Blanca y bueno, y así fue. Y bueno, cuando vine acá por trabajo, lo primero que hice fue ponerme en contacto con los chicos del tenis de mesa, a ver cómo estaba funcionando, y bueno, y me metí derecho, ya estaba la BTM funcionando. En ese entonces era todo local. Sí, eran torneos locales, creo que los torneos no había más de 20 jugadores. Y bueno, empezamos a hacer, la verdad, que una movida bastante linda y bueno, salió bien. Claro, ahora regionales. ¿Cómo es un poco? Describime los campeonatos que se juegan en el año acá en Bahía Blanca. Sí, nosotros generalmente se juega el circuito bahiense, que era ese famoso circuito bahiense que yo lo conocí en el 2008, que ahí era más local y se transformó en regional. Hoy vienen a jugar jugadores de La Pampa, de Neuquén, de Viedma, a veces vienen de Bariloche a jugar los torneos nuestros, de Capital Federal, bueno, de todo lo que es la zona. Así que la verdad, hoy nuestro torneo tiene un promedio de 150 jugadores por torneo, así que ya con ese circuito bahiense, la verdad que es increíble lo que ha crecido. Después también tenemos el circuito provincial, que es una liga de equipos. Bahía Blanca generalmente siempre presenta entre 4 y 6 equipos en la liga provincial. Esa liga provincial se va jugando en diferentes sedes. El año pasado, por ejemplo, se jugaron 2 fechas en Necochea y una fecha en Bahía Blanca. Y bueno, por suerte los chicos del primer equipo de la BTM volvió a traer la copa, que se había ganado en el 2016. Así que en el 2015, y lo volvieron a ganar en el 2017. Y después, bueno, lo que es el circuito nacional, que se dispone de muchas fechas. Ya, por ejemplo, pasó el torneo de Mendoza, de Córdoba. Nosotros organizamos el circuito provincial en Pinamar, el torneo nacional, porque la idea es ir rotando entre localidades de la provincia. Ahora le tocó a Pinamar. Y ahora se jugó el de Corrientes este fin de semana y ahora se viene el de Rosario. Así que también un circuito bastante apretado el nacional. Así que nosotros tenemos que ir organizando las fechas en nuestro circuito ahí en los días que nos quedan libres. Porque la verdad es que hay muchos jugadores de acá que van a disputar esos torneos también, ¿no? ¿Hay algún Marcelo jugando ahí al pimón? Porque recordamos que participaste en muchos torneos también y has tenido tus grandes logros. Hablamos un poco de vos también. Sí, sí, sí, pero hay mejores que yo. Hay mejores que yo y la verdad que yo mi etapa de jugador se la pasé, está bien. Por ahí a algunos le hago todavía un poco de fuerza, pero bueno, lógicamente ya no tengo más 20 años, así que bueno, el físico... En lo que es el alto rendimiento, el máximo nivel que hay acá, hay chicos que están jugando la verdad que muy bien. Y acá, bueno, quiero resaltar por ahí también el trabajo que está haciendo Isabela Fragapane, que es una jugadora de selección argentina. Ya es el tercer año que está compitiendo con la selección argentina. Recientemente participó del Sudamericano de Chile. Vino con medalla de bronce por equipo, así que la verdad que está en una etapa de recién cumplió, tiene 15 años, está inaugurando su nueva categoría que es sub-18 y bueno, estuvo preseleccionada para los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, lógicamente que por ser muy chiquita por ahí le costó un poco llegar y bueno, no llegó a su meta final, pero la verdad que está por un buen camino, ¿no? ¿Y tu paso como entrenador, de jugador a entrenador? Sí, también. No, bien, bien, bien. Yo tuve la suerte de iniciar como entrenador cuando vinieron los chiquitos chinos acá en Bahía Blanca, que eran Divina y Kevin. Que fue muy raro. Ganaron medallas. Campeona sudamericana también. Así que la verdad que fue una experiencia muy linda, muy rara a la vez, porque nosotros la verdad en el 2012, cuando ellos vienen acá a Bahía Blanca, ellos estaban en China, una cultura muy, muy, muy particular, ¿no? Porque los padres estaban acá en Argentina trabajando ya hace muchos años y ellos estaban estudiando allá y en el 2012 vinieron. Kevin vino con 12, no, con menos, con 10 años creo, y Divina vino con 6 años. Y fue muy raro porque ya tenían casi 2 o 3 años de experiencia de jugar al tenis de mesa y jugaban muy bien. Y es más, a nosotros nos llamó el entrenador de la selección argentina Y nosotros recién estábamos empezando con esta movida. Y nos llama el entrenador de la selección argentina y me dice, che, mirá que ahí tienen dos chicos de selección. Me dice, fíjense qué pueden hacer. Y bueno, ¿y qué hacemos? Y bueno, empezamos a capacitar, nos hicimos los cursos de entrenadores, viajamos a Buenos Aires, participamos de capacitaciones ahí con entrenadores de la selección argentina y bueno. ¿Es la parte que el alumno supera al profesor? Sí, totalmente. Eso. Totalmente. Y bueno, pero por suerte pudimos hacer más o menos y bueno, darle un entrenamiento realmente bueno. Por suerte la Federación Argentina nos ayudó un montón. Cada 30 días más o menos ellos iban una semana a entrenar allá al CENAR con los entrenadores de la selección argentina. Y bueno, la verdad que los resultados fueron muy, muy buenos. Divina fue dos veces campeona consecutiva, campeona sudamericana, sub-11 y sub-13. Así que, bueno, ganarle lógicamente a jugadoras de Brasil, que Brasil siempre está un escalón arriba nuestro, en casi todos la verdad los que deportes. Es impresionante. Es impresionante. Así que, bueno, no, muy, la verdad que fue una etapa muy linda como entrenador. Muy bien. Bueno, Marcelo Soler, la verdad que agradecerte. Y que me cuente un poco los proyectos que tiene la Asociación Bahiense de Tenis de Mesa, cómo se puede acercar la gente. Bueno, mirá, nosotros ya en nuestro circuito más o menos ya está organizado desde hace un montón de años. Siempre vamos agregando algunas mejoras. Hoy por hoy estamos funcionando en el Polideportivo Norte, que está ubicado en Vieites al 2700. Los días de entrenamiento son los lunes, miércoles y viernes de 19 a 21. Ahí está el profesor, tenemos un profesor asignado que es Daniel Kruger. Así que cualquiera que puede o que quiere meterse en lo que es este deporte olímpico, que nosotros decimos, nosotros vamos con la chapa, es un deporte olímpico. Así que siempre lo gastamos el rugby, porque el rugby clásico no es un deporte olímpico, es el seven. Entonces, bueno, somos deporte olímpico, el rugby no. Claro, pasar la etapa de amateur a deporte olímpico. Sí, totalmente. Pero bueno, así que estamos ahí. Empezamos también en la casona universitaria. Hicimos un convenio ya el año pasado con la Universidad Nacional del Sur. Estamos los martes a partir de las 14:30 y los viernes de 9 a 11 ahí en la casona. Así que eso se pueden, los interesados se pueden acercar a LEM 1015, que es la Secretaría de Bienestar. Ahí se pueden anotar y bueno, ahí van a tener toda la información acerca de la actividad también de tenis de mesa en la universidad, ¿no? Marcelo, muchísimas gracias.